Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, muy buenos días. Este es el capítulo número 6 y yo soy Víctor Gabriel. Hoy quiero hablaros de dos cosas. Una, la que he aprendido del capítulo anterior. Resulta que está utilizando un programa Android Audio Recorder con licencia GPL versión 3. Me he puesto a escuchar y me he dado cuenta que parecía que estaba enlatado. Aunque me gusta mucho la grabadora porque tiene muchísimas posibilidades, lo que voy a hacer es quitarla porque resulta que al fin y al cabo no graba la voz como debería, por lo menos. Teniendo los mismos dispositivos, teniendo el mismo micrófono, el mismo tipo de micrófono que te permite tener una grabación bastante buena, con esa grabadora parece que estoy metido dentro de una caja de metal encima. Con el calor. Bueno, así que nada, voy a probar ahora con el Wave Editor. Igual que me ha pasado con este anterior, voy a hacer la misma prueba. Voy a ver cómo sale la grabación. Otra cosa que he aprendido es que resulta que la música que he puesto de fondo, cuando la estaba escuchando pensaba que estaba bien. Y sin embargo, ahora hay momentos que sale demasiado fuerte. Creo que tengo la posibilidad de variar el volumen aquí en la aplicación de Anchor. La cuestión es que, como decía en la serie esta de podcast que hice sobre quiero hacer un podcast, que no lo he terminado porque todavía estoy aprendiendo, era que no tenía que tener música con percusiones, ya que eso podía interrumpir la atención. Y es lo que me ha pasado. Así que primero tengo que ver si ha sido porque estaba demasiado alto o bien porque tenía esos sonidos impulsivos que impedían que pudiera escuchar o atender, más que escuchar, porque escuchar escuchaba bien, pero no atendía demasiado. También tengo que asegurarme que no se trata de esa falta de atención debida a estar dentro de una caja. Así que, bueno, ya veré con esta grabación. Y otro tema, era el segundo que quería hablar, del metro de Málaga. Supongo que todo el mundo que haya tenido un metro, que viva en una ciudad, ha tenido un metro. No, quiero decir el medio de transporte subterráneo. Resulta que el que haya vivido y esté sufriendo la construcción cerca como un mal parto. Es doloroso y dura muchísimo. Y el tema es que aquí ha pasado y sigue pasando en algunas zonas de Málaga, que estaba siendo bastante complicado. Iban a poner una tuneladora, pero con los derrumbes que se produjeron en Barcelona en aquel momento, dijeron que no se iba a utilizar y ya empezaron a buscar que si había tramos que era arenisca, que era muy inestable y demás. Al fin lo que hicieron es abrir las calles y construir directamente el metro a cielo abierto y luego ponerle el techo. Provocó una gran cantidad de negocios cerrados, de despidos. Por eso digo que ha sido como un mal parto para muchísimas personas. Y allá por donde va moviéndose, está siendo bastante doloroso porque se le suman no solamente el tema técnico, que es que tienes que abrir la calle y hacer la construcción, sino que encima los políticos se van peleando entre ellos. Vamos a tratar el tráfico de esta forma y ahora vamos a ponerlo por arriba y ahora vamos a ponerlo por abajo, y las plataformas de vecinos hablando con el ayuntamiento diciéndole que lo van a poner por arriba y luego lo van a poner por abajo y luego por arriba y luego por abajo, y cuando termina ese mismo día de decir que lo va a poner por abajo, va a hablar con la junta delante de los medios de comunicación y dice que es por arriba. Y la verdad es que yo directamente ya he desconectado, porque ya en mi zona se construyó y lo hemos sufrido. Los pobres que están allí pues lo están pasando mal y todavía no han empezado algunos tramos. Y es siempre lo mismo, cuando se aprueba que el tráfico va a ir por una zona, dice el ayuntamiento que por otra. Y la cuestión es que cuando estaban construyendo aquí lo que es el metro, supongo que todos habréis sufrido eso, los cortes de agua, los cortes de luz. Y una de las cosas que seguimos sufriendo, que antes no ocurría, eran las sobretensiones que proceden de la calle. Una vez que empezaron a decir que ya estaba construido lo que es el metro, empezaron a hacer pruebas. Y en esos momentos se empezaban a producir unas sobretensiones bastante grandes que entraban en la casa. En algunas ocasiones, sobre todo al principio, hubo una tan grande que, vamos, una barbaridad de casas tuvieron que hacer una denuncia porque destrozó aires acondicionados, cintas de correr de los negocios de gimnasia, microondas, horno, todo. Y cada cierto tiempo, y cuando digo cada cierto tiempo es bastante regular, resulta que tenemos esas sobretensiones. Claro, viviendo en esa zona, que eso antes no ocurría y ahora ocurre desde que se hizo el metro y desde que comenzaron con las pruebas de metro, pues uno sabe perfectamente que se refiere a eso. Ahora, gente nueva que ha venido, pues empiezan a quejarse de que quizá los electricistas no le han hecho la instalación correcta en las casas. Pues están ahí dándole vuelta, que por qué será, que si me salta, que si no me salta, que si le voy a poner un sistema de protección un poco más alto para que soporte esas sobretensiones. Muy fácil culparte a ti mismo cuando resulta que ya sabe uno de dónde viene, precisamente porque tiene la experiencia de haber sufrido ese... Quería hacer el programa sobre este tema. Así que bueno, esto es todo por hoy y espero que os haya resultado interesante. Venga, hasta luego. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.